Corina, Corina, when you say last night, Corina, Corina, where you stay last night, coming this morning, shine with sun and bright. Corina, way upon the sea. I left Corina, way upon the sea. She don't write no letters, she don't care for me. El próximo sábado 12 de junio, la argentina Tana Spinelli será una de las invitadas a la 13ª edición del Festival de Blues y Jazz del Teatro Libélula Dorada que se celebra en Bogotá. Esta tarde en las historias del blues en Javerian Estéreo vamos a escuchar a partes del trabajo de esta vocalista y guitarrista, así como también aspectos de su vida narrados por la misma Tana. Este es el programa número 16 de la serie Explorando el Blues Argentino que transmitimos el primer domingo de cada mes. Iniciamos este especial con el tema Corina, Corina. Desde muy pequeña comenzó el interés de Tana Spinelli por la música, así como nos lo cuenta desde su casa en Buenos Aires. Bueno, mis inicios en la música son cantando desde muy pequeña, desde canciones infantiles hasta ya de adolescente un poco de rock nacional. Tuve varias bandas en las que interpretábamos los clásicos de la trova cubana y ya un poco más adelante me empezó a interesar mucho reproducir los estándares de jazz, el Fitzgerald, Bessie Smith, en fin, ese tipo de interpretaciones, donde fue allí que decidí estudiar el estilo en particular hasta poder tener la oportunidad de estudiar con Cristina Aguayo, con quien profundicé ya las raíces del blues. Vamos a escuchar el tema Little Son, Big Son. Thank you. get in trouble. Everybody throw it down. Looking for a good friend, that can't be found. Better come on, than my teacher. It's hard to be real alone. The men alive are great to see. Walks out to country. To the mountains, where my eyes could see that woman go mourning, wrote some blues for me. Better come on. Tana Spinelli nos ofrecía el tema Come On In My Kitchen. El blues llegó al mundo de Tana gracias a las películas de Hollywood, a las charlas familiares acerca de la revolución y creció, pues entonces, en un espacio muy propicio para ello. Por eso el blues, como te contaba antes, investigando un poco el tema del jazz, por otro lado, con mi mamá desde muy pequeña veíamos todas aquellas películas de Hollywood en las que aparecían las representaciones del folclore negro, de bueno, el tema de la esclavitud, el tema de los reclamos esclavistas. En mi casa siempre charlamos mucho y escuchábamos Joan Baez, por ejemplo. Todo lo que era revoluciones y reclamos por los derechos humanos fue un estudio o un interés familiar muy fuerte, por lo cual me estoy acercando bastante a esta música. Seguimos nuestro programa con el tema Terraplane Blues. When I feel so lost, you hate me when I'm on. When I feel so lost, you hate me when I'm on. You be done in my terraplane, for your sons and be gone. Say the flowers your light, daddy, this home won't even blow. Say the flowers your light, daddy, this home won't even blow. There is all disconnection, who wait and belong. Gonna ease your hood, daddy, I'm bound to check it all. 雨は降ったり I'm back to take ya Doesn't mean that I'm laughing Way down in Arkansas No, the calls have been passing Generator won't get the spike Motion in bad condition Got this battery charged, I'm crying, please Please, don't do me wrong Who be driving my third plane For your sense and be gone Middle highway man Please don't block the road Block the rock Cause the whole 100 I'm broke, I gotta go You heard me when I'm on Who be driving my terraplane For you since I'm begun Gonna get it done this connection Keep on drowning with your wife Gonna get it done this connection Keep on struggling with your wives Then I marched on a starter Then you spark, give me Well, and in my right hand. Escuchamos el tema Deep South Ride, interpretado por Tana Spinelli al lado de Javier Mesa, con quien conforma el dúo Lejano Sur, un grupo que se dedica a la exploración de la música afroamericana, particularmente el Delta Blues. La elección de hacer el, o de reproducir el blues del Delta, es una cuestión de gustos, una cuestión que expresar que me identifica más, me gusta la cadencia de la voz mezclándose con la guitarra, la cadencia de la voz solista o a capela o acompañándose con algunos instrumentos muy antiguos africanos o exclusivamente con la rítmica o con los tambores. En definitiva es eso el por qué lo elijo. Tana Spinelli es la invitada esta tarde al programa número 15 de la serie Explorando el Blues Argentino, que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Asimismo, los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en esta emisión, que continuamos con Peavine Blues. in my religion. I'm gonna join in church. Give me religion. I'm gonna join in church. You don't wanna be a preacher, so I won't have to wait. One sister jump up and she began to shout. Oh, one sister jump up and she began to shout. You don't want this calico, it's going out. In the pulpit, it's jumping up and down. I was in the pulpit, it's jumping up and down. Whoa, my sister in the corner, the whole Alabama band. This blue choose my set, I sit down. Whoa, I'm gonna pray this blue choose my set, I sit down. Whoa, no, when the spirit comes, I wanna jump up and down. Just like I love myself, I love my baby. Just like I love myself. If he don't love me, won't have nobody else. Tana Spinelli nos ofrecía el tema Preaching Blues. Del blues femenino en Argentina tenemos pocas referencias verdaderamente. Sin embargo, hay grandes cultoras, como el caso de Cristina Guayo, maestra de Tana Spinelli, y claro está, las Black and Blues, ya separadas, aunque sus exintegrantes han seguido sus respectivas carreras solistas. Igualmente, podemos mencionar a la joven intérprete de armónica, Sandra Vázquez. Acerca del blues femenino en Argentina, Tana Spinelli opina lo siguiente. En general, mi percepción es que quienes interpretan blues desde los femeninos, las mujeres que interpretan blues en Argentina, se dedican más al blues eléctrico, algo un poco más cercano al gospel, o más bien al jazz, ¿sí? Un ida y vuelta entre el jazz y el blues, no el blues tradicional Chicago, como podríamos decir. Tenemos ahora a Tana Spinelli en el tema Statesboro Blues. Wake up, daddy, turn your life down. dollar left me, Papa Jai, I left me too. I ain't go lucky, baby, but I'm someone sweet as low. I go to the country, baby, do you wanna do? If you can make it, baby, your friend will wanna go. Home to my Lord nadie a mí. Escuchábamos el tema Freedom, interpretado por Tana Spinelli. Siguiendo con el tema del blues femenino, Tana nos cuenta ahora quiénes han sido sus principales influencias. A quienes más admiro, o entre quienes más admiro, podemos hablar sobre todo de cantantes, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, como las nombraba antes, Ma Rainey, y sobre todo la imagen de Roy Block cantando este mismo estilo con su guitarra y trabajando tanto el tema del acompañamiento en la guitarra, me parece una propuesta fantástica la primera vez que tuve acceso. Cristina Guayo marcó profundamente mi carrera aquí en Argentina, desde que pude, o a partir de que pude estudiar con ella hasta que pude tocar con ella en festivales de jazz y una serie de espectáculos. Continuamos nuestro programa con los temas Roadie Blues y You Gotta Move. Hey, gonna bring, hey, go settle down. I'm gonna stay right here till our life has gone. So I love you, baby, till the we can do. Thank you. But when the Lord gets ready, you gotta move. You may be high, you may be lower, you may be rich man, you may be poor, but when the Lord gets ready, you gotta move. Sure. to thee. Tana Spinelli nos ofrecía Just a Little Closer. A lo largo de su carrera, como ya lo hemos mencionado, esta argentina se ha dedicado a explorar el Delta Blues y los orígenes de la música afro-norteamericana. Es por eso que sus conciertos suelen ser algo didácticos, según ella nos cuenta. Reproducir el Delta Blues me parece importante hacerlo en su idioma original, por lo cual lo que va a encontrar la gente va a ser una presentación de los temas, una traducción general o una introducción a lo que trata la letra de cada tema. Trato de contar la historia de los autores o alguna anécdota interesante que pueda hacer al disfrute del tema en general. Tana Spinelli se presentará el sábado 12 de junio en el Festival de Blues y Jazz del Teatro Libélula Dorada y ha sido nuestra invitada esta tarde a las historias del blues en Javerian Estéreo. Para despedirnos, escucharemos I Ain't Superstitious. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Well, I am superstitious, but a black cat rules my day. Well, I am superstitious, but a black cat rules my day. Sure is a somebody, it's a sign you might get put in danger. Well, my right hand itches, I get some money for sure. Well, my right hand itches, I get some money for sure. But when my left eye down, somebody got to go. Baby, that isn't, baby, that isn't good.